que en tu paz se renuevan hoy mis fuerzas. Eres tú mi fortaleza. Quiero escuchar tu voz. Solo en ti puedo confiar. Necesito que me abraces, que mi alma en ti descanse. ¿De qué me vale tener si no te tengo a ti? ¿De qué me vale luchar si son mis fuerzas? ¿De qué me vale alcanzar si tú conmigo no estás? Eres lo que necesito, eres mi felicidad. Más que un milagro quiero verte a ti. Más que un milagro quiero verte a ti. Más que un milagro te deseo, es tu presencia la que anhelo. Más que un milagro quiero verte a ti. Más que un milagro quiero verte a ti. Más que un milagro quiero verte a ti. Más que un milagro te deseo, es tu presencia la que anhelo. Más que un milagro quiero verte a ti. Vengo ante ti reconociendo que en tu paz se renuevan hoy mis fuerzas. Eres tú mi fortaleza. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Solo en ti puedo confiar. Necesito que me abraces, que mi alma en ti descanse. ¿De qué me vale tener si no te tengo a ti? ¿De qué me vale luchar si son mis fuerzas? ¿De qué me vale alcanzar si tú conmigo no vas? Más que un milagro quiero verte a ti.